la maderera, que fue desalojada por la policía de Neuquén, donde fue herido el diputado Raúl Godoy, integrante del PTS y de Sanón. Estamos todos acá con mucha fuerza, con mucha esperanza de que podamos revertir la situación y que las compañeras y los compañeros de Sanón puedan, de MAM, puedan volver a entrar a la fábrica y la puedan recuperar y tengan el derecho a tener una vida digna, con trabajo, con salud, con educación, que es por lo que estamos peleando todos y todas las que estamos aquí en este momento en el Monumento a San Martín, que es el lugar de concentración que tenemos en Neuquén. Carmen, ha sido y está siendo un fin de año bastante bravo ahí en Neuquén también, con situaciones de represión, pero esto que vivieron el sábado es como que fue la gota que rebalsa el vaso un poco, ¿no? Basta. Sí, totalmente. Bueno, acá veo que están llegando las madres de Plaza de Mayo, que son parte de la convocatoria de esta marcha. Ahí están llegando, hace mucho calor. No sé si me puedo acercar, porque por ahí tal vez puedan hablar con ellas, si les parece. Bueno, vamos a ver. Trato de acercarme porque, bueno, están los bombos detrás, todo el mundo las está saludando, así que, bueno, voy a ver si me puedo meter. Ahí ya la tengo, me parece más a mano a Lolín. Permiso, ¿eh? Lolín. Ahí estamos. Lolín. Carmen. Buen día, Lolín. Hola, ¿qué tal? Estamos con Radio Encuentro de Radio Viedma. ¿Podrías hablar una palabrita con los compañeros? Bueno, no puede en este momento, porque hay mucho ruido, los bombos están muy fuertes. Bueno, y ya está saliendo la marcha. Está bien. Pero bueno, me comprometo a conseguir una notita con ellas después para mandarles. Bueno. Carmen, ya desde ya te queremos agradecer porque ahí comienza la marcha. Tenemos toda una postal, te digo que acá estamos escuchándote y estamos viendo eso. Y esto de decirle basta a la represión, en este caso en Neuquén también, por todo lo que ha vivido y ese disparo por la espalda que quieren presentar como que fue una provocación de un lado y del otro, cuando en realidad fue claramente un disparo por la espalda, y por suerte podemos contarla ahora con Godoy. Así que, Carmen, muchas gracias por estos minutos. No, al contrario, no, y en eso tienen razón, compañeros y compañeras, porque la semana la anterior, días antes, también habían entrado al hospital y reprimieron adentro del hospital. O sea, están realmente muy exacerbadas, las fuerzas de seguridad no tienen control. Y bueno, esperemos poder revertir esta situación con nosotras en la calle. Un abrazo grande, gracias por el llamado. Muchas gracias, Carmen, un abrazo. Gracias.